Lo mismo, para más hoy, dame un break, cabrón, que esto se me sigue llamando, mi amor. No pegué a joder, que si la puta, que si el estudio y con quién estaba ayer. Te confieso, andaba con mi side bitch, por eso no me sonó el cel cuando llamaste. Y ahora que te enteraste, te fuiste o te quedaste. Bebé, dime qué vas a hacer. Tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar nota cuando yo me siento estupendo. Endo, ¿cuál sistema? Puesto, ¿cuál problema? Prendo, el blon se quema. Trato de entenderte y no entiendo por qué tú siempre estás jodiendo. Ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar nota cuando yo me siento estupendo. Endo, ¿cuál sistema? Puesto, ¿cuál problema? Prendo, el blon se quema. Trato de entenderte y no entiendo. Me siento volando en una nota de code. Está llamando mi gata, diablo que mucho jode. No vengas a joderme la nota estupenda de las 5:12. Andaba con mi side bitch, llamaste y la estaba cambiando de pose. Ya lo que no vela me jode, me cela. Siempre me setea, por todo me pelea. Me pilla mi puta y dice que son feas. Siempre jodiendo, ya me marea. Ella me llama, yo le picheo. Feita y en video, yo solo testeo. Contigo siempre es un problema feo. Tú jodes porque estás con otro, yo creo. Dime si somos o fuimos, no soy tuyo pero nos compartimos. No eres mía pero pa' ti no escatimo. Ya cuántas putas juntos ya nos comimos. Te estimo pero nunca te subestimo. Con tanta pelea a veces me deprimo. Y pa' darle bicho a la cybis me animo. Por eso es que me pierdo como Nimo. Prendo un blon y el carbón. Mucho humo pa' el pulmón. Gana 18 en el vaso de fon. Hoy no estoy pa' tu sermón, pero sí pa' darte lo que te has perdido. Parece que te gustaba el más aborrecido. Lo de nosotros no ha vencido. Te relleno, yo me vacío. Uno se cansa de lo mismo, pero así es que me gustan. Tóxicas que por to' pelea buscan. Si le picheo, se agranda el problema. Y cuando llego a casa, el celu me rebuscan. De camino los mensajes le borro. Me investiga como la DEA, pero soy más zorro. Me pide que le metí por la de ella, corro. El más rato se le olvida cuando se viene a chorro. No me conformo con una. Soy hombre de tener dos. No dejo que retrate la IP. El ganado no se junta, siempre ando loco. Siempre está jodiendo. Ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar nota cuando yo me siento estupendo. Endo, ¿cuál sistema? Puesto, ¿cuál problema? Prendo, el blon se quema. Trato de entenderte y no entiendo. You my savage, se lo meto como si yo la amara. Ella la para, cuerpo de guitarra. Como la toco me dice Santana. Ella es bacana, yo nunca me quito. Tú mordiendo la almohada y tu nalga mirando para el abanico. Me quedo con ganas, siempre con ganas. Hey. Si tú me dices que nos vamos, dale, vámonos. Mi mujer me tiene preso, Guantánamo. Pero como quiera no escapábamos. Por la puerta de atrás más baja la voz. Te venía encima, los dos nos mojábamos. Hicimos un trato, quedamos y no habláramos. Tú quisiste que ella y yo nos peleáramos. Si te ponía feliz cada vez que nos dejábamos. Me peleaba por los likes, solamente alimento la vista, no te me encojones. I got a bitch on the side y me dice, papi, que tú quieres que yo te enrole. Con lo mucho que tú me fastidias, como tú pretendes que yo me enamore. Ojalá y te enamores de alguien como tú, pa' que veas lo mucho que te gusta joder. Que si la puta, que si el estudio, ¿con quién estaba ayer? Te confieso, andaba con mi side bitch, por eso no me sonó el cel cuando llamaste. Ahora que te enteraste, te fuiste o te quedaste. Bebé, dime qué vas a hacer, tú siempre estás jodiendo. Ya, usime. Ray. Me dicen que un el All Star, babe. Dímelo, lugar. Tú siempre estás jodiendo. Info. Los Info, cabrón. Bebé, dime qué vas a hacer, tú siempre estás jodiendo.